Que mi amor se fue muy lejos. Esta vez me abandonó. Y si alguien la ve, voy a pedirle que esto le diga por favor. Que la quiero, que la quiero, que la espero. Estoy y yo ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, mucho he llorado. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, se me han secado. Desde aquella tarde me sentí un cobarde cuando ella se fue. Y yo ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, qué mala suerte. Ya no tengo lágrimas, no tengo lágrimas, busco la muerte. Desde que se fue, me dejó y se fue. Secado. Desde aquella tarde me sentí un cobarde cuando ella se fue.